Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Juntitos compartiendo este miércoles, es 27 de octubre del 2021. Te cuento lo que tenemos para ti hoy en este miércoles. Mira, enseguida nos vamos con nuestra compañera Sandra con su Aprender Jugando. Hoy va a hablar sobre qué necesitas para ser feliz. Algo maravilloso. Pero también vamos a hablar del pasaje del terror y lo haremos con José María Burgos. En la botica vamos a hablar sobre el gluten. Es un nuevo enemigo y además tendremos el espacio de viajes con nuestra compañera La Viajera Divertida. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. Han saltado ahora hace nada en las redes sociales, concretamente en el grupo Helves sin Censura, que ha sido robado en Helves un coche. Ha sido esta mañana, es un Kia Stonic blanco, matrícula 2384KGX. Vamos a recordarlo. Se ha robado además por la zona del instituto. Es un Kia Stonic blanco, matrícula 2384KGX. Si alguien lo ha visto, se dirige rápidamente a la policía local. Como decimos, arrancamos nuestro magazine y lo hacemos con buena música. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, vamos a abrir con el tema de Soraya Arnelas, que se llama Soy esa mujer. Todavía estoy impactado con lo del robo del coche, porque por lo visto ha sido esta mañana. Bueno, en fin, esperemos que se solucione lo antes posible y que el coche aparezca lo más rápido posible. Nos quedamos con Soraya Arnelas y con su canción Soy esa mujer. Con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy, soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta, soy quien soy, soy un alma libre pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera, un peso que no es fácil cargar, soy esa energía. Soy esa energía, ahora cautelosa, la confirmación de lo que niegan todas. Mi escuchas, la guerrera a la que sale a luchar. Soy esa mujer imparable y sin miedo, que no acepta que la humillen jamás. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. ¿Te gusta la música celta? Apunta, Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Bueno, pues como cada miércoles, al arrancar el programa, nuestra compañera Sandra nos trae ese espacio que se llama Aprender Jugando. Sandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como decimos, son grandes herramientas para llevar muchísimo mejor la convivencia, la vida con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y hoy vamos a hablar de qué necesitamos para ser felices, Sandra. Claro, porque muchas veces no lo sabemos, no sabemos gestionar por qué a veces compramos tanto, porque pensamos que comprando cosas cubrimos esa parte de necesidad emocional o de compartir cosas, y creo que os voy a proponer hoy un juego súper interesante. A ver si somos capaces de cerrar los ojos y pensar primero... Yo sola como persona, ¿no? Como Sandra, como Antonia, como Pepe. Yo solita, ¿qué necesito yo para ser feliz? Pero es muy importante en este juego, no podemos hacer trampa y no podemos pensar en nada material. No podemos que necesito el sofá más grande, no podemos pensar en que necesito una consola y un móvil mucho más potente, sino de verdad pensar en como persona, ¿no? En que como persona yo individual con mi vida y con mi mundo... ¿Qué necesitaría para ser feliz si no tuviera nada material? Ajá. ¿No? Entonces, creo que es interesante. Muy interesante. Sí, sí. Y entonces, una vez que yo, de repente, sé lo que necesito para ser feliz, se lo traslado a mi hijo, a mi hija, y me siento con él o con ella, y le pienso, mira, ¿sabes qué pasa, Pepe? Que es que yo he estado ahora mismo pensando un poquito, he cerrado los ojos, y creo que es importante lo que he descubierto. Cierra los ojos tú también, y mientras me escuchas. Y entonces yo he descubierto, en este silencio, que necesito para ser feliz estar contigo más tiempo. Más tiempo de calma, de juego, de tranquilidad. Y he descubierto que pensando en eso, me siento un poquito mejor. Y he pensado también que para ser feliz necesito pasear por el campo por la tarde y darme un paseito caminando. Y además he pensado que si estoy contigo de la mano, me lo paso mucho mejor. Venga, a ver, hijo, hija, piensa tú qué necesitas para ser feliz. Familias, a veces no nos damos cuenta de que no necesitamos tanto, sino que yo en el cole lo pregunto y es la reflexión de por la mañana, ¿no? Venga, ¿qué necesitamos hoy a las 9 de la mañana para que nuestro día sea bonito? ¿Vale? Y entonces le digo lo mismo. No pensar en que me deje mi mamá ni mi papá jugar una hora más a la Play, que no me compren hoy el videojuego que más quiero, sino venga, ¿qué necesito hoy desde la calma? Y es curiosísima, familia, cómo reaccionan y te sorprenden, porque dicen, ¿sabes qué, señor? Yo necesitaría ver más a mis primos. ¿Y eso? Porque de repente desde la pandemia están lejos y no los veo nada. Pero bueno, ¿tú has hablado con papá y con mamá y le has dicho que quieres verlo? Pues no, señor. Pues eso es lo primero que tienes que decir. Cuando llegues a casa hoy, le dices, mira, papá, hay una cosa que me haría súper feliz, que es ver a mis primos, que no los veo. Entonces, son pequeñas cosas que parece que no le damos importancia y son súper súper importantes. El otro día fue gracioso porque le pregunté a una alumna y me dice, señor, yo para ser feliz me encantaría poder tener tiempo para jugar con mi hermana pequeña. Y de repente hice los pelos de punta, ¡plin! Digo, ¿y eso? Dice, señor, porque ahora soy más mayor y tengo muchas más cosas que hacer. De repente tengo clase de inglés, de repente tengo clase de baloncesto, de repente... Y a mí lo que me gustaría es estar en mi casa tranquilamente jugando con mi hermana pequeña. Hay que ver, ¿eh? Es curiosísimo, Israel. Entonces, yo el juego que os propongo hoy, o lo que el momento de reflexión que os propongo esta semana, es que muchas veces, lo remarco siempre todos los días, pero es que la prisa... El ir acelerado... No son buenas consejeras. No son buenas consejeras nunca, Israel. Lo tenemos claro. Sí, y entonces a veces no nos paramos a pensar en este juego tan bonito como es simplemente compartir y hablar. ¡Oh! No me digas que para ti te hace feliz lo mismo que me hace a mí, ¿no? Y no necesitas tener una pelota en medio en ese momento, sino simplemente el momento de confiar esas emociones o esas necesidades. Y me parece súper bonito. ¿No te parece irreal? Lo es súper bonito. Y además hay que ver la alegría que te da cuando coincides, cuando tú a lo mejor tienes una afición que a lo mejor no es habitual, sobre todo pasa cuando la afición no es muy habitual y encuentras a alguien que tiene la misma afición que tú. Y eso en los niños pasa mucho, ¿no? Hay chicos, chicas que les gusta una cosa muy concreta en el momento que conocen a alguien de momento. Empatizan. Tienen además una facilidad de hacer amistades alucinante en cualquier parquecito, en cualquier sitio. Han coincidido en algo en concreto y ahora te los ves que pasan toda la tarde como si fuesen amigos de toda la vida, ¿no? Y eso es maravilloso. Esa ¿cómo te explico yo a ti? Esa libertad de poder hablar con alguien que no conoce de nada, pero tratarlo como alguien que comparte algo que te gusta. Que es afín a ti, claro. Además es precioso. Lo y que es una maravilla, sí. Sin prejuicios. Sin prejuicios. ¿Sabes qué pasa? Que todas las semanas que estoy interviniendo en el programa, siempre os doy ese enfoque desde lo emocional. ¿Por qué? Porque creo que es en lo que más nos demandamos hoy en día y en lo que más necesitamos pararnos y calmarnos. Esa salud emocional y ese estado de bienestar que tenemos que alcanzar. Entonces, parece que lo material cubre ese hueco emocional que tenemos y tenemos que ir cambiando eso, porque estamos en un momento de consumismo tan brutal, estamos en un momento de que parece que el que tiene más es mejor y el que compra el móvil mejor es... Y nos estamos olvidando de lo más importante, que somos las personitas, ¿no? Totalmente. Las personas, las personitas a las que le tenemos que dedicar tiempo. Simplemente preguntarle qué necesitas para ser feliz, qué te puedo dar yo hoy para que tú me eches una sonrisa sincera, con cariño, y el abrazo que me des de verdad sea lo que sienten, ¿no? Y no porque te he traído un regalo de la calle, sino porque he venido yo, que soy tu regalo. ¿Sabes? Mira, que yo tengo que ser tu regalo. ¿Sabes qué me pasa? Que yo eso lo utilizo mucho para que mi pequeño no sea tan materialista. Uh-huh. Es imposible que un niño no sea materialista, ¿no? Pero hoy en día pero intentar que no lo sea tanto, al menos, ¿no? Y entonces muchas veces le digo, si haces esto, si recoges tu cuarto, tienes un premio, ¿no? Entonces cuando recoges tu cuarto me dice, dame mi premio, papá. Y le doy un abrazo. Claro, ya está, ese es tu regalo. Las primeras veces me preguntaba, ¿este es mi premio? Y yo decía, no hay nada en el mundo más importante mejor que un abrazo de amor. Y él, claro, él, eso cuando yo le doy el premio del abrazo, dice, ay, y luego me dice, pero no hay nada más. Claro, ¿sabes qué pasa? Que es que parece que todo lo que no hemos tenido nosotros lo necesitan nuestros hijos, hijas. No, y no es así, porque le estamos quitando ese tiempo de calidad que debemos de estar con ellos. Entonces, este juego, mirad, tenéis toda esta semana para practicarlo. Y sería súper bonito que escribierais en un papel, escribierais en un cuaderno, qué habéis sentido cuando habéis compartido esto que habéis comentado con vuestro, con mi pareja, con mi hijo, con mi hija, con mi mamá y con mi papá. A lo mejor los adultos de repente nos relacionamos con nuestros papás y nuestras mamás simplemente por lo que la dedicación de lo que necesitan, ¿no? Yo te llevo la compra, yo te limpio. Pero no nos paramos a pensar qué necesitan a nivel emocional. Las preguntas a mamá y a papá ahora, de adultos, de mayores, de ancianos, ¿qué necesitarían para estar felices? A lo mejor solamente quieren que llegue y le dé un besito, te quiero, mami. Y no que le lleve solamente la compra. ¿sabes? Pues esto lo podemos... O que nos paremos un poco más a hablar, claro, con ellos. Totalmente. O que no siempre vayamos corriendo a todos los sitios y tenga la sensación de cumplir. Es como una sensación de cumplir, ¿no? Eso, yo eso intento siempre también, ¿eh? Pero no siempre lo puedo cumplir porque es imposible y la vida va muy rápido, pero... Jolín, es que demandar atención... Claro, ¿sabes qué pasa? Que cada más de repente, yo en el cole, yo hablo mucho en primera persona porque mi experiencia es la que me hace valorar, cambiar y experimentar cómo voy cambiando el camino, ¿no? La metodología, la forma de hablar con los niños y las niñas. Y entonces mi experiencia me da que esas caritas que se le ponen a los niños cuando escuchan las necesidades de los demás, porque yo he hecho a veces debates donde todos los niños y las niñas han compartido sus necesidades emocionales. Y es curiosísimo cómo entre ellos se unen y comparten esa necesidad. Es que sabes que si yo no sé lo que a ti te ocurre, no te puedo ayudar. Claro. Y si no te dejo el momento de decirme qué te ocurre, por qué no eres feliz, no te puedo ayudar. Y en los centros educativos, tanto en las casas, muchas veces dices, que no sé qué le pasa a mi niño. ¿Te has parado a preguntarle de verdad qué le ocurre? Creo que sería la mejor de las opciones. Claro, ¿no? Es lo primero, ¿no? Entonces, los centros educativos necesitamos dedicarle tiempo a este tipo de cuestiones. En un grupo donde son 20 y tantos niños y niñas, ¿por qué hoy te comportas así? ¿Y qué te gustaría para ser feliz? ¿Qué quieres que haga contigo hoy? ¿Qué necesitas de mí? Señe un beso. Pues ya está, ahí lo tienes. A veces nos creemos que la felicidad está en los grandes lujos, en que tengamos de todo, y sin embargo somos más felices con un bonito, con un buen beso, con un buen abrazo, con una mano en un hombro. Totalmente. Un yo te entiendo, que con cualquier otra cosa nos llena mucho más. Así es, y además intentarlo, practicarlo, jugar con la felicidad. Es que hay que jugar con la felicidad y con lo que sientes. No hay cosa más bonita que ponerte retos emocionales y alcanzar tu felicidad a través de ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Sandra, muchas gracias. A vosotros siempre por escucharme. Besitos. Te espero la semana que viene. Adiós. Chao.

Y bueno, pues si vienen a nuestro teatro a disfrutar de esta película, pues qué mejor que venir disfrazados y así crear el ambiente que este día requiere. Además, la Delegación de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves ha colaborado con el Club Baloncesto Gelves para ofrecer una actividad de gran tradición en nuestra localidad para la noche de Halloween. Será a partir de las 7:30 en el Pabellón Municipal de Deportes en el Muriel Bujalance Leal. Con aforo limitado, brindará recorridos distintos con niveles de pánico adaptados a las diferentes edades. La organización ha previsto el precio especial para los socios del club de 1 euro, siendo de 2 euros para el resto del público asistente. Las entradas se podrán adquirir directamente en las taquillas ubicadas en el citado pabellón desde momentos antes del comienzo de la actividad. Escuchamos a Rafael García Villa, delegado de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves. Hombre, la verdad es que es un día que después de esta pandemia, pues ya que tenemos un poquito de más libertad, pues lo suyo es eso, de pasarse por ahí, por el pabellón, que hace lo de Halloween, el terror, lo del tema del terror, en colaboración con el ayuntamiento, y sería bonito pues, que se animaran la gente y disfrutaran ese rato, esta noche. El alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, ha remitido una carta a la delegada territorial de la Consejería de Salud y Familias en Sevilla, Regina Serrano, en la que solicita una reunión a la mayor brevedad posible para tratar sobre el retraso de la apertura de la ampliación del centro de salud de la localidad. En esta carta se recuerda la necesidad de la ampliación para el municipio y resalta la extraña situación que supone disponer de un edificio concluido y que éste no se ponga al servicio de la ciudadanía. En este sentido, el alcalde recuerda que desde el ayuntamiento se ha impulsado hace años, con el respaldo de la ciudadanía sanjuanera, la reivindicación de la necesidad de contar con más espacios para la atención primaria en un municipio que supera los 22.000 habitantes. Desde su construcción se ha solicitado información sobre la causa de la paralización sin tener respuesta alguna. La ampliación del centro de salud supondría contar con un espacio añadido equivalente a un tercio del edificio actual. Por otra parte, se incorporarían nuevos servicios como radiología, fisioterapia, rehabilitación, cirugía menor y hasta 4 nuevas consultas polivalentes. Al retraso de la apertura de la ampliación del centro de salud hay que sumar la jubilación de un facultativo que no ha sido cubierta y las carencias del personal del área de pediatría. Escuchamos a Fernando Zamora, alcalde de San Juan de Aznalfarache. Si hay una falta de espacio para consultas, empecemos por las consultas, que los profesionales tengan al final un espacio donde desarrollar su trabajo, donde el usuario que lo necesita pues esté más cómodo. Después ya entenderé que si el tema de radiografía, los otros temas tecnológicos, que me pueden tardar 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero que no lo digan, que no lo digan, pero es que hay un silencio absoluto. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 27 grados de máxima y los 12 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Maluma, baby. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto.

buenas noticias de estos días es que, bueno, sigue bajando la incidencia, en Gelves estamos muy bien, muy tranquilos, y por lo tanto eso nos da pie a poder retomar actividades que además, bueno, pues hacía tiempo que no se hacían en nuestro municipio. Una de ellas, sin duda, ha sido un tradicional pasaje del terror que organizaban desde el Club Baloncesto Gelves. Este año, con la colaboración de la delegación de festejos, de fiestas y eventos del Ayuntamiento de Gelves, pues han dicho, vamos a celebrar Halloween ahora que se puede, y que, bueno, pues hay un sitio maravilloso para poder celebrarlo, como es el Pabellón Municipal de Deportes, el Muriel Buchanan Celeal. Vamos a hablar con el presidente del Club Baloncesto Gelves, con José María Burgos. Incluso nos vamos a poner hasta música de terror por detrás. José María Burgos, bienvenido. Haciendo ambiente, ¿no? Vamos a, claro, muy buenas. Vamos a crear un poco aquí de tensión, vamos a crear ambiente. Bueno, llega la noche de Halloween, una de las noches más esperadas de todo el año, por lo divertido que es eso de disfrazarnos de zombies, monstruos y demás, ¿no? Es un poco cuando el terror menos miedo nos da. Hacía mucho tiempo que no se organizaba el pasaje del terror, el mítico pasaje del terror del Club Baloncesto Gelves, José María. Bueno, pues sí, la verdad es que llevábamos algunos años. Yo creo que hicimos el último sobre el 2016 o 17. Después llegó la pandemia, este par de años, y hemos estado un poco ahí. Incluso teníamos dudas de retomarlo, pero bueno, parece que con la apertura que hay un poco ya de aforos y tal, pues podíamos avanzar esto. Consultamos aquí en el ayuntamiento un poco y bueno, parecía que todo estaba un poco más de cara, digamos, ¿no? De algún modo, para poder hacerlo. Claro, factible para poder hacer una cosa como esta. Sí. El trabajazo que tiene un pasaje del terror para una sola noche. No te imaginas. Es increíble. No te lo imaginas. Es increíble. Pero lo que sí es la satisfacción, ¿no? De ver a los chicos, las chicas que se acercan por el pasaje del terror a pasar un mal rato, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros, bueno, el espíritu un poco es una actividad que al final termina implicando a los chicos y chicas que están allí. Al final ellos mismos se ilusionan, empiezan a darle vueltas a ver, venga, pues a ver cómo hacemos nosotros, qué tal, de qué nos disfrazamos, cómo relacionamos con la historia general que se va a hacer allí. Y al final es un poco algo que termina por motivarles. Ahora mismo hay una implicación que hemos contado así por encima, y dentro podrá haber unas 250 voluntarios y voluntarias. Jolín. Entre una cosa y otra, ¿eh? Es que se dice rápido, pero además te voy a decir una cosa. Vosotros tenéis fama en el Club Baloncesto Gelves por los pasajes del terror que habéis hecho. Lo habéis hecho además en diferentes lugares del municipio, desde bueno, desde el Parque del Pandero, que era una barbaridad, de ese pasaje del terror, a el propio Facebook que es de Alba, ¿no? Que han sido muchos los escenarios. Este año, por el retomar una actividad como el pasaje del terror, habéis decidido iros a vuestra sede, al Pabellón de Deportes Muriel Buchanan. Sí, creo que hemos acertado, porque incluso no, como da agua, claro. Parece que va a llover el fin de semana, pues al menos la actividad, aunque no tenga la mejor, bueno, la idea de que pueda haber gente circulando y tal por fuera, por el tema de que esté lloviendo, pero al menos el pasaje se puede realizar. ¿Qué? Era por realizar la actividad, en definitiva. ¿Qué requisitos cumple el Pabellón de Deportes para que sea un pasaje del terror como Dios manda? Bueno, los requisitos es la creatividad que le echamos nosotros, ¿eh? Hombre, es una instalación cubierta que nos da un poco más de juego, en el sentido de que cuando se termine aquello, bueno, pues vas a cerrar, aunque luego tengas que limpiar y toda esta historia, y no es lo mismo que hacerlo en un parque, estás un poco más protegido en ese sentido, ¿no? Y bueno, te ayuda mucho porque ya tienes instalación allí, pasillos y tal, que te recrean un poquito situaciones que queremos realizar, ¿no? Más cómodas para asustar, ¿no? Jugamos más con el elemento sorpresa. A mí es que esto de asustar me resulta muy divertido. Oye, José María. Bueno, pues mira, te traes una unidad móvil y lo vives desde dentro, ¿eh? Oye, encantado, ¿eh? Te lo digo de corazón, ¿eh? Me encanta un pasaje del terror. Yo te invito a que lo hagas desde dentro, que puede ser una actividad. Puede ser muy llamativa, ¿eh? Una novedad. Lo mismo te lo compro. Oye, a ver, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo vais o cómo tenéis pensado situar el pasaje del terror? Bueno, el enfoque, sobre todo el tema era, el problema era la taquilla, que nosotros ya en el último que hicimos en el 2016, por ahí pasaron casi 1.300 personas. Entonces, esperemos que la taquilla resuelva rápido y vamos a dinamizar la actividad en grupos de 5 o 6 personas, que van a entrar siempre en grupos. Y hay distintas unidades, hay un tema central que rondará sobre una especie de virus que ha atacado al pueblo y tal, y bueno, a partir de ahí ya cada uno se va haciendo su composición de lugar. Y hay diversos escenarios, tenemos, no sé, la carnicería de locos, está el manicomio, el cementerio, los zombies, bueno, nos vamos a encontrar muchísimos personajes. Clásicos y no tan clásicos, o que son de creatividad propia de algunos de los grupos, que también los hay, que algunos que se han inventado sus historias. Muy bien. Y tratamos de enlazar todas esas microhistorias, digamos, en dándole sentido en un circuito por el que irán pasando, siempre con un guardián, que le llamamos nosotros, que les acompaña para que, bueno, se cumplan unas mínimas normas de no tocar a los voluntarios que están haciendo un poco de los personajes, etcétera, ¿no? Que haya un mínimo de normas de comportamiento, porque algunas veces se crea muchísimo estrés y son muchos los que tenemos que devolver fuera otra vez. Claro. Oye, han pasado dos, tres sitios y ya van para fuera que no pueden aguantar. ¿Qué protocolo? También es verdad que esto sí es importante, te comento. Sí. Lo planteamos por niveles también, es decir, para que haya un nivel familiar, nosotros le llamamos niveles de pánico, ¿no? Entonces hay un nivel que es para los pequeñajos, los cuales a la entrada le vamos a poner una pulserita de estas luminosas que les va a indicar a los mismos voluntarios que están dentro que tiene que ser algo like, por decirlo entre comillas. Que se van a quitar las máscaras con ellos para que nos haya un poco, para que sea un poco más divertido, ¿no? Claro, no sea claro. Tampoco. Tan, eso sí, con los mayores y tal, pues habrá otro nivel ya un poco más duro. Eso me gusta. Te iba a preguntar, porque claro, para organizar una cosa como esta, pues, me imagino que en los tiempos que estamos seguiréis y seréis muy estrictos de los protocolos, ¿no? Sí, nosotros allí recomendamos, hombre, es un espacio en el que los grupos van a ser, no son grandes realmente, son grupos de 5 o 6 personas. La recomendación de mascarilla ya no somos nosotros, sino que es una recomendación que hay que tener, y es sí o sí, en espacios cubiertos. O sea, cuando entras a una tienda a comprar tienes que llevar mascarilla, aquí también. Es obvio. No hemos hecho nosotros una insistencia especial porque entendemos que la gente va a venir con la mascarilla. Sí es verdad que grupos tan pequeños no necesitan ningún tipo de protocolo especial, además va a haber distancias entre ellos. Entonces, en ese aspecto nos hemos preocupado, entre comillas, mucho de esos protocolos. ¿Cuánto tiempo va a estar funcionando el pasaje del terror? Pues seguramente, como todos los años, tendremos que cortar y habrá gente que se quede sin entrar. Porque cuando ya son las 12 de la noche o cerca de la 1, como nos pasa siempre, pues sobre todo la gente que está dentro está muy, muy cansada. Se suda muchísimo allí, se está haciendo continuamente el esfuerzo por intentar agradar en lo que se está haciendo, y eso pues pasa factura. Bueno, empieza a las 7:30 de la tarde, que ya anochece a esa hora, o sea que empieza lo tétrico, y creo que cuesta, ¿no?, 1 euro para los socios del Club Baloncesto Gelves, 2 euros para el resto de la población, que son precios muy populares. Sí. Al final sí, bueno, lo hemos hecho un poquito al socio del club, aunque están casi todos implicados, ¿no? Pero bueno, era por tener esa diferencia con el esfuerzo que ellos van a realizar también y demás. Y el precio en el Apo lo hemos puesto a 2 euros, que creo que, bueno, nos va a servir un poco para ayudar económicamente a sufragar muchísimos gastos que tiene esto. Por los maquillajes y historias tenemos locos de Amazon, dando viajes. Vamos a hacer una cosa, José María. Me gustaría que invitases a la audiencia de Ara Radio a que no se perdiese la vuelta del pasaje del terror en este 2021. Pues nada, decirle a todos aquellos y aquellas que estéis, que vayáis a pasar una tarde aburrida, que bueno, creo que es el momento ideal para pasaros, daros una vuelta por el pabellón a partir de las 7:30 de la tarde, que es cuando vamos a empezar. que es una actividad familiar, que no necesariamente hay que entrar para adultos ni nada, al revés, está programada para que los pequeñajos sobre todo se diviertan mucho también. Y bueno, es que esperemos que el tiempo nos acompañe. Esperemos porque parece ser que el agua llega el viernes. Vamos sí. A ver, de todas maneras, como bien dices, estáis a cubierto y se va a seguir haciendo lo que es la actividad aunque llueva. Que eso sí, es bueno sí, también. La actividad va para adelante, además ya está casi todo planteado. Allí va a haber casi 3.000 vatios en sonido, luces, muchísima historia. Te voy a decir una cosa, que no llueva mucho, pero un poquito de lluvia y las nubes negras en el cielo le dan también un poco de ambiente, ¿no? Quizás. Va a acompañar, ¿no? En cierto modo, ¿no? Al pasaje del terror. Sí, por ahí sí. José María Burgos, muchísimas gracias, un abrazo. Nada, a vosotros, hasta luego. Adiós. Bueno, pues con el ambiente de terror, ya lo sabes, puedes disfrutar de este pasaje de la vuelta, del pasaje del terror 2021, que está muy bien. Como decimos, se ha organizado este nuevo pasaje del terror, ha vuelto, y el sábado a partir de las 7:30, Halloween en nuestro municipio. Nosotros vamos a continuar aquí, en Jueves en la Onda. Y del terror pasamos a la alegría, a la felicidad, a los chuches, que también forman parte de Halloween. I was there to witness Candice's in a business. She wants the boys to notice her rainbows and a bonus. She was educated but could not count to 10. Now she got lots of different horses by lots of different men. And I say liberate your sons and daughters. The push is hot but in the hole there's water. Self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey, ho, here she go. Either a little too loud or a little too close. Got a hurricane in the back of her throat. She thinks she's made of candy. De Robbie Williams. Ya sabéis, ahora en Halloween pues te da muchas chuches, con lo del truco trato. Pero nosotros estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía. Lo vamos a hacer con este Summer Sun de Texas. Y enseguida nos vamos con la segunda hora. Tendremos la botica, la viajera divertida. No te vayas, quédate aquí en la 88.6 FM. Telling you your way. Yeah, I know what I I wake again, I'm over you.